Gurutze Katena a la guitarra. También escuchamos un fragmento de una de sus canciones. La tercera edición del 3x3 de streetball de baloncesto se jugará el 22 de junio. El tercer memorial Antonio Vázquez de 3x3 de streetball se jugará el próximo 22 de junio, sábado, en el campo de baloncesto de la parte trasera de la Plaza de los Donantes, situada junto al Decathlon. Las categorías participantes serán senior, juvenil e infantil, masculino y femenino, y el plazo para inscribirse finaliza el día anterior, el 21 de junio, y será necesario depositar 12 euros en el número de cuenta 30350198651980016566 de Caja Laboral. Repetimos este número de cuenta: 30350198651980016566 de Laboral Cucha. Posteriormente, después de hacer el ingreso, habrá que entregar el recibo en el polideportivo junto a la hoja de inscripción. Hablamos ya de la previsión meteorológica. Xavi, ¿qué nos dice hoy? Pues nos dice que vuelven las lluvias, John. Es que el cielo estará muy nuboso, intervalos nubosos a primeras horas, chubascos débiles a moderados, especialmente por la tarde-noche, con probabilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo y todo. Las precipitaciones podrían ser muy abundantes de manera local, probabilidad de tormentas, viento flojo de dirección variable a primeras horas, flojo a moderado de componente norte el resto del día, y temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Bueno, pues parece que no acaba de llegar este verano. Veremos durante los próximos días. Es que ricasco, Xavi. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.